muchísimo frío, pero estamos felices, ansiosos de hablar con ustedes siempre. ¿Cómo estás, María Cecilia? Bien, muy bien. Aquí andamos. La verdad es que conversábamos un poquitito antes de este país sin conciencia, donde personas mueren de frío por hipotermia. Y si consideramos hoy, por lo menos nosotros podemos estar abrigados. Si consideramos hoy un día tan frío, personas que viven en situación de calle, abuelitos sobre todo, niños, mamás, familias completas que viven en situación de calle. A usted, señora, señor, si sabe de alguna persona que vive en situación de calle, de repente un café, un sándwich que a nosotros no nos falta y que a veces podemos ser capaces de donar, visitar a esa persona en situación de calle y darle una sopa caliente o una taza de café, un sándwich, hace la diferencia entre morir de frío y comer algo. Seamos conscientes de eso. También de nuestros hermanos menores, que mucha gente dice son animales, pero también sienten. Gatos, perros, si los puede tener un Porsche o si les puede dar cobijo por la noche que está helada. A ayudar de repente a los refugios que mantienen muchos animales, sobre todo en esta época, el Hogar de Cristo, que abre sus puertas para poder ayudar y dar cobijo y un lugar caliente a estas personas que viven en situación de calle, no porque quieren, sino porque han llegado a esa situación a veces por distintas razones. No somos quienes nosotros para juzgar, pero sí somos quienes para poder tender una mano amiga a aquel que más lo necesita, sobre todo en días como hoy día. Sí. Bueno, queridos auditores, en nuestro programa La Verdad, en su programa La Verdad, una alternativa, vamos a tratar un tema que está relacionado, es un tema que ha estado en boga, en noticias, por mucho tiempo, y se trata de las sentencias contra el machi Celestino Córdoba y también contra los otros imputados de última hora, que son los casos de Luis Trangal y José Trangal, uh-huh. Que fueron condenados a cadena perpetua, y digamos que el machi ha sido sentenciado a 18 años de presidio. Entonces queremos analizar algunas cosas para que usted saque algunas conclusiones o las saquemos juntos. Por ejemplo, el hecho en la sentencia tomada textual de la sentencia dice, se constata el hecho número uno, dice: en la noche del 22 de diciembre del 2012, siendo aproximadamente las 23:30 horas, el imputado Celestino Serafín Córdoba Tránsito, junto a un número indeterminado de personas dotados de arma de fuego, irrumpió en la casa habitación, específicamente en la dependencia destinada a Quincho, ubicada en el camino de Pillalelbún, localidad de Cajón, comuna de Vilcún, esto es la novena región, ¿cierto? Correspondiente al Fundo Santa Isabel, propiedad habitada por el matrimonio compuesto por don Pío Seco López y doña María Isabel Furcade Carmine. En dicho lugar, el imputado y quienes lo acompañaban procedieron a reducir, amenazar y golpear a los ofendidos antes mencionados, registraron el inmueble sustrayendo diversas especies, entre ellas dos teléfonos, pero lo más llamativo dice, y ocho armas de fuego, cuáles fueron: escopetas marca tanto, calibre Rodwell 67G, calibre 12, marca Merkel Gebruder, calibre 12, los revólver marca Taurus, calibre... no puedo avanzar con esto. Calibre 357 y 38. Un fusil marca Remington 700, calibre 30, y un rifle marca Walter, calibre 22. Además, los imputados se apropiaron de un rifle marca Berno, calibre 22, y una escopeta sin marca, calibre 36, y munición de diferente calibre. Ahora yo quiero preguntar a ustedes, o preguntémonos nosotros, ¿dónde está en los medios masivos, donde se ha hecho mucho alarde del supuesto terrorismo mapuche, presentando un equipamiento especial, el Comando Jungla, para combatir el terrorismo mapuche. Si se nos dice que hay terrorismo mapuche, ¿dónde están los arsenales? Por ejemplo, si se robaron supuestamente estas marcas, estas armas, ¿no las han encontrado? No. ¿Cómo es posible si ni siquiera han mostrado un arsenal con una onda en la televisión? Entonces, es muy sintomático lo que dicen, por decirlo menos. Después, el hecho 2, en la madrugada del día 4 de enero del 2013, siendo aproximadamente las 1:15, que este es el caso más conocido, el imputado Celestino Córdoba, junto a un número indeterminado de personas, irrumpió en la casa habitación ubicada en el denominado Fundo La Granja, Lumahue, de la localidad de General López, comuna de Vilcún, habitado por el matrimonio de ancianos compuesto por don Werner Luxinger Lemp y doña Vivian Macay González, de 75 y 69 años respectivamente, quien en ese momento se encontraban en el interior del mismo. En dicho lugar, el imputado Celestino Córdoba Tránsito y sus acompañantes efectuaron diversos disparos con armas de fuego y agredieron a las víctimas ya individualizadas. Ante ello, don Werner Luxinger Lemp repelió el ataque haciendo uso de su arma de fuego, una pistola marca Browning calibre 7.65 milímetros, logrando herir a la altura del tórax al imputado Córdoba Tránsito. Aquí empieza el tema. Porque resulta que perdón, las balas que tenía, se hizo un peritaje, y las balas que tenía en el tórax, de acuerdo a los informes médicos, no padeció heridas de gravedad, y es una bala que tiene bastante significancia. A Celestino se le efectuaron los análisis de sus heridas y las características de la bala que lo atravesó. Era una bala que estaba recubierta con un material cúprico de cobre. Posteriormente, en el juicio, se analizaron las balas de quien habría sido el victimario, en este caso, el señor Werner Luxinger. Él se habría defendido del ataque incendiario a balazos, pero ocurrió que Luxinger solo tenía balas de material niquelado y no de cobre. Entonces allí surgió la cuestión ilógica de cómo una persona que usó un proyectil de tipo A alcanzó el tórax de Celestino con una bala tipo Z. Esa duda jamás se dilucidó durante el juicio. Jamás hubo un informe balístico. Las circunstancias legales y técnicas jurídicas permitieron que esa duda estratégica fuera soslayada por los tribunales a través de la sospecha. En concreto, la justicia reconoció que la bala no concordaba con la recibida por Celestino, pero argumentó que acaso hubiera ocurrido que el señor Luxinger tuviera otras balas, que no encontraron y que jamás conocieron, pero que, según tribunales, pudieron haber producido el impacto. O sea, mera especulación. Ahora, con el tiempo y una suma de denuncias y procesos judiciales, esa hipótesis se ha ido desmintiendo por la propia realidad. Según los propios hijos del señor Luxinger, él nunca tuvo otro tipo de balas que las niqueladas, jamás de cobre. ¿Cómo se arguye entonces que Celestino recibió un balazo de Luxinger si el material del proyectil no coincide en lo absoluto? Ahora, aquí hay que hacer un alcance. En el caso de Celestino Córdoba no se hizo una prueba balística, que se llama, que es probar que efectivamente el proyectil salió de la escopeta de el señor Luxinger. Nunca se hizo. La fiscalía tampoco pudo determinar jamás el calibre del proyectil. Hizo un aproximado de un calibre 7,75. Sin embargo, también podría haber sido un calibre 9 u otro calibre. El aproximado se calculó por la herida que sufrió Celestino, pero sin más pruebas que una interpretación antojadiza de la fiscalía. En buenas cuentas, el hecho primordial primordial que sustenta la causa en contra del Machi está basado en meras elucubraciones. El castigo legal en contra de Celestino, al igual que en muchos otros casos, no tiene que ver con los hechos que se le imputan, sino con el objetivo político de destruir la lucha mapuche, la autonomía y recuperación territorial que en su desenvolvimiento choca con los intereses extractivistas y las relaciones capitalistas que pretenden imponerse en la región mediante la industria forestal, energética y agroindustrial. Cabe señalar que la familia Luxinger es una de las familias más poderosas de la octava, de la novena región, perdón. Sí, bueno, aquí yo quería aclarar un poquitito. La familia Luxinger, como tú decías, es de las más poderosas de la región de la Araucanía, y en particular del sector donde ocurrió el accidente. Es de origen suizo. Sí. Y arribó al lugar donde está durante el periodo denominado concinismo, por la historiografía oficial, la pacificación de la Araucanía. Esto el último tercio del siglo XIX, que consistió en la entrega de capitales por el Estado chileno a europeos blancos para poblar tierras baldías. No obstante, el territorio asignado no era estéril. Vivían y trabajaban comunidades indígenas que simplemente fueron avasallados de manera criminal por el ejército chileno. Actualmente los Luxinger se dedican a la agroindustria de exportación y son grandes capitalistas de la zona. La familia Luxinger, en términos generales, es muy conocida en la provincia de Cautín y en especial donde está situado el Lof Yeupeco, que pertenece a Celestino Córdoba. Justamente, Jorge Luxinger Villeguer fue uno de los íconos del proceso de reivindicación territorial mapuche desde inicios del siglo XXI, por ser dueño de un fundo muy importante llamado Santa Margarita, y que fue finalmente vendido. Jorge Luxinger Villeguer tenía vínculos políticos que redundaron en que este proceso fuera elaborado desde el miedo y el terror, fabricando la idea de que en la Araucanía existía terrorismo. Pero ese concepto construido contradice todo el ejercicio contenido y permitido en los tratados internacionales, como el Convenio 169, que se refiere al derecho de los pueblos indígenas a ejercer su autonomía y soberanía y a recuperar sus territorios ancestrales, recuperar lo que es propio y nunca es terrorismo. Sí, pues queridos auditores, si nosotros tenemos una casa con un patio y de repente nos invaden el patio, ¿qué hacemos? Lo defendemos, obvio. Lo defendemos, porque ¿no? Porque es nuestro. Es nuestro. Lo defendemos por la vía legal, por cualquier manera, pero siempre lo vamos a defender. Entonces, hay que ponerse en el lugar de ellos. Porque a ellos se les ha hecho, se les ha cometido grandes injusticias con ellos. Nosotros hemos estudiado mucho el tema mapuche a fondo. Y la verdad es que podemos decir con certeza de que tanto, vamos a entrar en detalle, pero tanto el caso del Machi Celestino Córdoba, que se ha condenado sin pruebas concluyentes, solamente en base a suposiciones y por instrucciones de los gobiernos de turno, porque los gobiernos de turno obedecen al poder económico. Sí, bueno, aquí yo iría un poquitito más atrás. Tal como lo mencionaba en el párrafo anterior, aquí el primero que comenzó a avasallar al pueblo mapuche fue el Estado chileno, regalando tierras y permitiendo el avasallamiento de nuestros pueblos originarios. En este caso hablamos puntualmente de los mapuches. Les fueron arrebatadas tierras, sus tierras, que según el hombre de Occidente no las estaba trabajando ni les estaba sacando provecho, que es lo mismo que dicen ahora, porque La verdad es que no ha cambiado mucho el discurso. El discurso sigue siendo el mismo. Pero ellos tienen una forma distinta de vivir en armonía con la naturaleza que la que tenemos, claro, nosotros. Nosotros depredamos, nosotros hacemos trizas, nosotros simple y sencillamente asesinamos la madre tierra. La matamos, la dejamos estéril. Ellos son capaces de vivir en armonía con la tierra. Por lo tanto, si usted busca un poquitito en la historia, se va a dar cuenta de que el Estado chileno es el primero que le arrebata las tierras y se las regala, además subvencionando a inmigrantes europeos que llegaron, arrancando de la guerra, ¿no es cierto?, o antes de eso, que llegaron desde Europa para asentarse en el sur de Chile. O sea, además el Estado apoya y subvenciona a estas personas. Entonces es el Estado el primero el que tiene que agachar la cabeza, pedir perdón y reconocer que es el Estado chileno de aquellos tiempos y de hoy que sigue haciendo exactamente lo mismo, diezmando la población y tachándolos y marcándolos como terroristas, que no lo son. Correcto. Decíamos que estábamos hablando de que tanto el caso del Machi Celestino Córdoba, que ha sido condenado a 18 años de presidio, de los cuales lleva 5, uh-huh. ¿Ya? Y José Tralcal y Luis Tralcal, condenados ahora a cadena perpetua calificada, en base a con un testimonio obtenido bajo tortura, que al día siguiente de haberlo emitido, se arrepintió porque dijo que había sido obligado a firmar esa declaración. Entonces, de esa manera, el Estado chileno está dando una especie de medidas ejemplarizadoras para mostrarle a los terratenientes que está con ellos. Claro, que cuéntate, con el tema del Machi Celestino Córdoba, acuérdate que para que le dieran permiso la semana recién pasada, aparecieron en televisión el señor Jorge Luxinger, a quien el gobierno le preguntó si estaba de acuerdo con esto. O sea, prácticamente le pidieron permiso a él para darle autorización para que él hiciera su rito espiritual. Renovar el rehue. Y fuera a su rehue, ¿cierto? Que era una cosa que estaba pidiendo. Él no está pidiendo que lo liberen. Hace 5 años que está pidiéndolo. Sí, correcto. Bueno, eso es una cosa brutal. Pero antes de llegar a eso, quiero recordar que a Celestino Córdoba la presunción de inocencia nunca existió en este caso. Siempre se lo tildó de culpable y siempre fue presuntamente culpable para la justicia. No se pudo comprobar su culpabilidad. Solo fueron suficientes las sospechas, como tú decías, y fue declarado culpable de ataque incendiario con resultado de muerte y condenado a 18 años. Pero ojo, no fue culpado ni declarado culpable de homicidio, que hubiera sido lo lógico, ¿no es cierto? Porque si él sabía que las personas estaban dentro y con las personas adentro, ¿qué más una de estas? Es homicidio. Entonces, lo llevaron al delito incendiario con resultado de muerte porque no lo pudieron probar que haya sido, no le pudieron encontrar pruebas suficientes para declararlo culpable de homicidio. Ese es el tema. ¿Ya? Por otro lado, la familia Luxinger sigue buscando, con el apoyo del gobierno, por supuesto, sigue buscando culpables sin importar que sea a través de juicios irregulares, que más bien tienen la apariencia de ser juicios políticos. Sí. Ahora, nuestros auditores pueden estarse preguntando, ¿y por qué el señor Celestino Córdoba tenía una bala en el tórax? Era una bala revestía en cobre, de las mismas características que tienen las balas de, la, de las pistolas de carabineros. Y él digamos, está cercano a ese lugar. Sí. Estaba haciendo actividades propias de sus actividades, y como seguramente iban arrancando, según el relato de varios relatos que hemos leído, iban arrancando la persona que supuestamente cometieron el crimen, y este señor pasó por ahí o se dio, lo encontraron a dos kilómetros. Lo encontraron a dos kilómetros en el momento, y resulta que le dispararon. Correcto. Y esa bala que la habrían, todo indica que lo hizo Carabineros, habría sido la razón, tal como tú bien dices, para inculparlo. Es que ese es el tema. Si hubieras, él estuvo ahí porque por mala suerte, por lo que fuera, porque si era otro el que estaba ahí, sería otro el que estuviera imputado porque lo encontraron con un balazo. Correcto, justamente. Porque en el fondo es eso. Si hubiera sido cualquier otro, también lo habrían imputado porque estaba con un balazo. Por lo tanto, asociaron a aquello. Ahora, en el caso de Luis Tralcal y José Tralcal, es insólito porque que los hayan condenado a cadena perpetua, en circunstancia que Luis Tralcal, uno de los declarados culpables de esta última repetición del juicio, acuérdate que antes hubo un juicio y todos fueron absueltos. Salieron todos absueltos porque no había y después inventaron un juicio de nuevo. Bueno, y, entrando este gobierno. Por eso. Aclaremos hicieron eso. Un porque el gobierno, claro, dijo vamos a atacar el terrorismo mapuche, y así que empezaron una campaña. Entonces, uno de los declarados culpables en esta última repetición del juicio, que es Luis Tralcal, que lo sitúa en la noche de los hechos en dos locales de la ciudad de Temuco, existen muchos testigos de su presencia en la ciudad al momento del incendio. Y José Tralcal, otro de los imputados y encontrado culpable también en este último juicio, se encontraba con arresto domiciliario. Y vigilado. Y cumplía vigilancia policial la noche de los lamentables sucesos. O sea, había un oficial, un ministro de fe, un policía, que lo estaba vigilando, y sin embargo, a pesar de eso, Ambos fueron encontrados. Fue condenado a cadena perpetua. O sea, ya no puede. O sea, que hay una tremenda contradicción y unas aberraciones judiciales aquí que se han cometido, pero. Es que ahí es donde decir que ni las pruebas de su inocencia, ni la ausencia de pruebas en su contra, fueron suficientes para que el tribunal fallara la absolución. Eso claramente me da a mí que el juez o el juzgado o la justicia está claramente cargada hacia uno de los dos bandos. Bueno, por eso que los jueces, en realidad las fiscalías, muchos fiscales, no todos, muchos fiscales y los jueces de primera instancia le hacen un flaco favor a la justicia. La verdad es que han sido objeto de presiones, han sido manipulados por tanto por el gobierno como por los empresarios, entonces, para lograr los fallos que ellos han querido. Claro, lo que pasa que con el caso del tema de Celestino hay cosas pero absolutamente discordantes. En el último juicio se dejó entrever que no existe certeza alguna de la participación del Machi Celestino en los hechos, ya que en el primer juicio, en el anterior, fue situado fuera de la casa del matrimonio Luxinger. Y en este último juicio se lo situó dentro de la casa del Machi. ¿Con qué fundamentos? Solo conjeturas, se usó la imaginación, ya que no hay pruebas de eso. Y de hecho la policía después, cuando dice y da su informe de dónde lo encontraron a 2 kilómetros con una bala lejos de la casa de los Luxinger. Entonces, ¿tú a quién le crees? ¿Estaba dentro? ¿Estaba afuera? ¿Estaba a 2 kilómetros? Tenemos tres vamos. Versiones. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Estar lejos de la casa largo. Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida, boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a las umas del viento? ¿Qué le puedo petar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa emparchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción. La canción, mi canción. Auditores, entonces, para redondear la idea, la principal causa para inculpar al machi Celestino Córdoba del incendio y muerte de la familia Luxinger Mackay fue la herida de bala con la que se le encontró a casi 2 kilómetros de distancia de la propiedad del matrimonio. Sin embargo, nunca se comprobó que dicha herida fuera provocada por el arma de Werner Luxinger. La presunción de inocencia no existió en este caso, y el machi siempre fue presuntamente culpable. No se pudo comprobar su culpabilidad, solo fueron las sospechas. Fue declarado culpable de ataque incendiario con resultado de muerte y condenado a 18 años de prisión, de los que ya ha cumplido 5. No fue culpado ni declarado culpable de homicidio, como dijimos hace poco. El gobierno actualmente sigue buscando culpables sin importarles que sea a través de juicios irregulares que más bien tienen la apariencia de ser juicios políticos. En esta repetición del juicio, las pruebas presentadas fueron las mismas que en el anterior. Sin embargo, 3 personas fueron encontradas culpables, a pesar de que las mismas pruebas pesaban sobre los 11 imputados en el juicio anterior, que fueron todos absueltos. La principal prueba, como dijimos y comentamos delante, la principal prueba fue la declaración del comunero Peralino, José Peralino Huinca, quien se retractó de la misma al día siguiente de haber declarado, acusando tortura de parte de la policía, que lo obligó a firmar una declaración falsa. Si las pruebas son las mismas para todos los imputados, todos tendrían que haber corrido la misma suerte. Sí, ahora, con respecto a la solicitud del machi Celestino, que tiene que ver con su salida, que lleva pidiéndola 5 años, porque ellos tienen que permanentemente hacer esta ceremonia espiritual de sanación, ¿ya? porque ellos no separan cuerpo y espíritu, para ellos es un todo. Hace alrededor de 3 años que el Machi Celestino Córdoba está pidiendo que se le permita realizar la ceremonia de renovación de su rehue, ceremonia que le fue prescrita por el Machi Víctor Caniullán, en el marco de la atención de salud intercultural que se realiza en el Centro de Medicina Mapuche Ñi Lahuentugún, la de Nueva Imperial, dependiente del Servicio de Salud de la Araucanía Sur. El acceso del Machi a la realización de la ceremonia del cambio de rehue corresponde entonces a una prestación de salud y no a una concesión de beneficio especial. Ninguna persona privada de libertad tiene la necesidad de hacer huelga de hambre para que se le permita acceder a una prestación de salud, ya que es un derecho humano inalienable que no se pierde por estar condenado. En el caso del Machi Celestino, además de ser una prescripción, porque recordemos que ahí hay un hospital que tiene médicos como los conocemos nosotros, pero además tiene médicos mapuches, ¿no es cierto? Este cambio de rehue fue una prescripción para él. Por lo tanto, es parte de su medicina, es parte de su tratamiento de salud. Y ningún reo en este país se le niega. A ningún reo se le niega. Porque a él sí. Por otro lado, Chile, el Estado chileno, tiene la obligación. ¿Por qué? Porque en la Constitución, primero, está el derecho a salud. Y además está el derecho a libre culto. Y eso es parte de su cultura. Chile tiene firmado, aparte de tener firmados convenios de derechos humanos, tiene firmado el convenio 169, donde habla del respeto por su forma de vida, su cultura y su autodeterminación. Y no está haciendo caso de ninguno de estos convenios, ni de la Constitución, ni el mínimo derecho de un detenido, cualquiera sea este, a tener acceso a la medicina. Y esto se lo prescribió un médico. Entonces estamos hablando de que el Estado chileno está violando todos los derechos de un detenido. Más allá si es mapuche o no mapuche, está violando todos los derechos del detenido. En este caso, el Machi Celestino Córdoba. Correcto. Ahora, es lamentable, tal como tú mencionabas que había aparecido Jorge Luxinger en el noticiario diciendo que en realidad ellos no se oponían a que esto pasara, que hayan esperado 5 años. De los 5, 3 desde que le prescribieron médicamente que hiciera su cambio de rehue, y que hayan esperado a que este señor, Jorge Luxinger, haya dicho que en realidad a él no le importaba que le dieran permiso para que el Estado le diera permiso, o la justicia le diera permiso. Eso, señora, señor, es para que usted se pregunte, ¿quién de verdad manda en este país? Porque yo, como un ser humano común y corriente, otro chileno más, yo me preguntaría, ¿por qué tuvieron que esperar a que este señor dijera, sí, en realidad no me importa, déjenlo nomás? O sea, ¿la justicia espera a que este hombre diga eso para darle permiso? ¿El Estado espera a que este hombre diga eso para darle permiso? ¿Quién está a cargo entonces? ¿La justicia? ¿El Estado? ¿O el señor Luxinger? Pregúnteselo. Solo se lo planteo, pregúnteselo. Los lamentables sucesos de la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay merecen una investigación seria y que se juzgue como corresponde, ajustado a derecho, a quienes realmente fueron los responsables. El encarcelamiento de gente inocente solo profundizará la sensación de injusticia y ausencia de derecho que impera en la Araucanía. Esto es parte de una información del juicio que salió en El Ciudadano, hecha por Alejandra Parra Muñoz, para que usted sepa que esto es no inventado por nosotros, sino que tiene un respaldo. Ahora, había muchas, pero muchas otras aristas que podrían haberse investigado, muchas. Entre ellas tenemos nosotros imágenes que están, que usted puede ver, son 8 fotografías de el señor Donald Mackay en una pelea entre las familias Lutzinger y la familia Mackay por la disputa de un terreno en Vilcún. Son 8 fotografías donde a este hombre que tiene 70 y tantos años, que es hermano de Vivian Mackay, quien murió en este incendio, habla acerca de lo que le pasó a él. Y una pelea que tiene. Y aquí vemos la foto que está el señor Mackay, de 75 años, en el suelo. Sí, sí, correcto. Esto es el 19/7/2013. Al enterarse de que Donald Mackay daría una entrevista al diario Austral de Temuco, 7 integrantes de la otra familia fueron a golpearlo a él y al equipo periodístico. Los retuvieron por cerca de una hora. Una pelea por el control de un terreno entre las familias Luxinger Mackay terminó a golpes con personas retenidas en un fundo de Vilcún. Eso sucedió meses después, ¿ya? De la muerte de del matrimonio Mackay, Luxinger Mackay. Al llegar, dice, el grupo golpeó a Donald Mackay y al equipo periodístico. Tras la agresión, bloqueó el camino al interior del fondo, en el fondo donde vive Donald Mackay, impidiendo que dejaran el lugar por cerca de una hora. El Austral, el medio Austral, el diario Austral. Sí, captó el momento en que Donald Mackay se interpone a un tractor guiado por sus familiares, quienes en todo momento alegaban que el fondo era de ellos. En ese contexto, Donald Mackay sufrió agresiones, fue lanzado al piso, recibió golpes de pies y puños, los que denunció a la policía y constató en el hospital de Vilcún. Por la agresión y retención al equipo periodístico, en tanto, el Colegio de Periodistas de la Araucanía anunció que se haría parte de la acción legal. Ahora, habría que preguntarse qué pasó con esa denuncia. Sí. ¿No es cierto? Ahora, luego de eso, este mismo señor Donald Mackay hizo y dio una entrevista el 24 de julio del 2013 a Ricardo Ahumada, un periodista, donde Donald Mackay asevera: un día están pidiendo paz en la Araucanía y otro están haciendo actos que son como de terrorismo. Lo dice Donald Mackay, no yo. Donald Mackay llevaba conversando más de 45 minutos con un equipo periodístico del diario Austral de la Araucanía cuando la mujer de uno de sus trabajadores llamó para avisar que había visto una patota de sus familiares en dirección a su fundo. Fue minutos antes que llegaran a la entrada del fundo Maya. Golpearon al agricultor y se grabaron y se sacaron fotos mientras lo hacían, y mantuvieron por casi una hora al equipo periodístico sin moverse. Con este tipo de violencia fue la segunda vez, pero ahora sí que se pasaron, dice el agricultor de 68 años en ese entonces, el 2013, que vive hace varios años una disputa con sus hermanos y sobrinos de la familia Luxinger Mackay por la herencia de su padre. Según Mackay, hermano de Vivian Mackay, la mujer muerta, calcinada junto a su esposo Werner Luxinger en enero de ese mismo año, dice que con la golpiza del viernes pasado, en la que perdió parte de su dentadura, quedó demostrado el doble estándar de la familia que pide paz en la Araucanía, tras el incendio de Vilcún. Eso le decía yo, dice él. Un día están pidiendo paz y al otro están haciendo actos que son como terrorismo. ¿Cuál es el motivo para que los Luxing y el Macay vengan a pegarle por dar una entrevista? Le pregunta el periodista. Y él contesta, yo creo que es porque yo soy el administrador del campo. Esto era del papá y yo trabajé toda la vida con él. Al fallecer él, yo estaba acá con un arriendo y ese arriendo lo extendimos por otro heredero que me dio su firma para extenderlo, para que no hubiera que entregarle nada a nadie cuando el contrato vencía, el de arriendo. Así, por lo tanto, está plenamente vigente. Entonces los otros, en vez de tomar otro camino para reclamar, entraron con violencia. Yo creo que la idea de ellos es tratar de quebrarme económicamente, pero la violencia es injustificable y no sé cómo la van a justificar. A ver, un comentario respecto de eso. Ahí hay una causa muy interesante para que la familia Luxinger, los herederos, agredan a este señor. Por eso te digo. O sea, no puede hacerse, al haber un contrato de arriendo, vigente es un título que graba el inmueble, que se puede inscribir en el conservador de bienes raíces, por lo tanto graba el inmueble y no pueden transferir el dominio. Correcto. No pueden hacerlo. Pero es que además hay otro tema. Resulta que con él, aparte de haber trabajado con su padre, él vive con su mamá, que tiene 92 años. Por lo tanto, no pueden tocar la propiedad todavía. Correcto. Porque ella está viva. Tiene 92 años. Por lo tanto, no pueden tocar. Y ella vive en la casa con este señor Donald Macay. Ahora, ¿quiénes fueron que lo golpearon? Sus hermanos y sobrinos. Fíjate, ¿ya? Ahora, él dice que estos problemas se vienen arrastrando desde que su padre falleció. Y la pregunta es, ¿por qué razón no se investigó otras líneas? Porque así como tuvieron los Luxinger este problema con este caballero, que era hermano de Vivian Macay, ¿no sería que también tenían problemas con Vivian Macay y su marido? ¿Y que también querían esas tierras? Puede ser. Porque lamentablemente esta gente que tiene mucha plata siempre quiere más plata y siempre quiere tener más y tener más poder. Porque lamentablemente hay mucha gente que, no digo que toda la gente que tiene plata sea así, porque siempre hay excepciones, pero en este caso estamos viendo algo que así es. A él, teniendo 68 años, le dieron una golpiza. Y la pelea terminó después de que se cansaron. Estuvieron una hora y tanto, porque a pesar de que llamaron a carabineros se demoró en llegar, porque ya las distancias son enormes, ¿no? Pero además él habla de que no es la primera vez y que no es lo que le han hecho solamente, sino que además dice él que a él le quemaron más de 100 hectáreas empastadas y que tuvo que sacar todos sus animales, porque él se dedica a eso, y tuvo que sacar todo, porque resulta de que cuando te queman con cosas químicas, tú tienes que esperar a que vuelva a salir pasto, no puedes utilizar eso que te queda para alimentar a tus animales porque los intoxica. Entonces estamos hablando de no solamente daño a él físico, sino que además estamos hablando de atentados incendiarios en contra de su propio hermano y tío. Y yo me pregunto, ¿y todos los otros atentados incendiarios que a quienes solamente benefician son los latifundistas, no será que son también parte de esto? ¿No será que son rencillas entre ellos mismos por obtener mayor cantidad de terreno para explotarlo? Pero claro, es más fácil echarle la culpa a los mapuches porque así los sacan y así yo agarro más tierra. Claro. Y las tierras que tienen los mapuches, las pocas que les quedan, y así nadie los toca a ellos. Son tierras, los toca a ellos. Exactamente. Son tierras muy ricas y que no han sido sobreexplotadas como las que tienen ellos. Correcto. Y como ellos son tan poderosos en la zona, la justicia no los toca. Porque así funciona la justicia en este país. La justicia no los toca. Ya hemos visto cómo funciona en muchas veces, en muchos casos, en la política y en todas partes. La justicia no toca a los poderosos. Es más, no solo no los toca, sino que ellos dan la pauta de cómo quiere que opere la justicia. Así de simple. Claro, lamentablemente ese es el tema. Entonces, la pregunta es súper fácil. Si uno mira, señora, señor, esto está. De hecho, esto yo lo encontré, yo lo tengo guardado, pero esto está. Si ustedes quieren, les mandamos las imágenes. Son imágenes muy fuertes, donde se ve a este señor que en esa época, perdón, en esa época tenía 68 años, siendo golpeado. Y estas fotos las sacó el señor Rabanal, donde aparece primero Donald Mackay, intenta detener el avance de un tractor. Luego fue sujetado y golpeado por miembros de su familia, Luxinger. Luego aparece donde lo tiran al suelo y lo golpean. Luego de eso lo graban. Graban cómo está siendo golpeado, como si estuvieran disfrutando además de lo que están haciendo. Y después se muestra cuando llega Carabineros y él hace la denuncia, lo llevan a constatar lesiones, porque él tenía lesiones, perdió dientes. Lo llevan a constatar lesiones y hace una denuncia por esta agresión. ¿Por qué no investigar aquello? Este señor es hermano de Vivian Mackay. ¿Qué tal si querían también terrenos que tenían los Luxinger Mackay? Claro, y porque no podemos saber. Y los herederos de Luxinger Mackay también les interesa, porque ellos heredan de los Mackay. Por supuesto, por supuesto. De los Luxinger y de los Mackay. Entonces, les interesa hacerse de esos terrenos. Y para eso les molesta mucho ese contrato que prolongó este señor Donald Mackay, porque les impide hacer cualquier transferencia de dominio. Sí, pero resulta que no pueden hacer ninguna transferencia de dominio porque resulta que su madre todavía está viva. Sí, pero... Y no pueden hacer absolutamente nada de acuerdo a la ley mientras ella esté viva, porque la mitad del terreno más 25% le pertenece a ella. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero es más fácil, y perdona que sea tan duro y grotesco lo que voy a decir, pero es más fácil que ella muera. Mira lo que te voy a decir, a deshacer ese contrato. Sí, bueno. ¿Ah? Porque si hemos visto el actuar de esta gente, podemos pensar cualquier cosa. Yo estoy dispuesto a pensar cualquier cosa con esta gente. Ellos son capaces de cualquier cosa, por lo que se ve ahí. Bueno, esto yo conozco la ambición de esa gente. Esto es básicamente lo que queríamos nosotros plantearle. ¿Por qué? Porque hay otras aristas en el caso que no fueron investigadas. Está comprobado que las balas que tenía la herida de Celestino Córdoba no corresponde a las balas que, de acuerdo a su hijo Jorge Luxinger, su padre solo tenía balas niqueladas. ¿Cómo es posible que Celestino Córdoba, el único imputado en esto, haya tenido una bala recubierta de cobre o que fuera de cobre? Y aún así lo inculparon, y aún así está preso por ese delito, por el delito incendiario con resultado de muerte, y no por homicidio, ojo. Entonces, hay tanto, que cualquier persona con criterio, con dos dedos de frente, se preguntaría, ¿y por qué no investigaron esto otro? Porque en una investigación tú investigas todas las posibilidades que tienes o que pueden ser la causal. Así debería ser. Obvio. Ah, estoy hablando de la fiscalía. Entonces, todas estas posibilidades y todas estas posibles causas y estos posibles inculpados o los posibles autores de este delito. ¿Por qué no investigaron? ¿Quién manejó y quién manipuló esto? Porque aquí alguien lo manejó y lo manipuló. Ahora, luego de ver a este señor apareciendo en televisión diciendo que en realidad a él no le importaba o no se oponían, esa fue la palabra que utilizó, no se oponían a que este caballero saliera y le dieran permiso. Entonces, y en la televisión abierta, en la televisión abierta, o sea, a la vista de todo el mundo, está manifestándose él públicamente a los ojos de a nuestras narices, a los ojos de todos nosotros, como una persona que tiene un poder fundamental en este asunto. Claro, porque de porque hecho... Porque está dando el visto bueno para que se le diera permiso. De hecho, hubo reunión, una reunión. Antes de esa entrevista hubo una reunión entre las personas más cercanas al Machi Celestino, la autoridad de gobierno y él, para hablar de la solicitud del Machi Celestino de poder ir y hacer su ceremonia en el Rehue. Hay esta conversación, luego él aparece en la entrevista y se le da permiso al Machi, no las 48 horas que necesita, porque necesita 48 horas para esta ceremonia, le dan 15 horas, movilizan una cantidad gigantesca, pero gigantesca, de policía, de todo. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué tanta gente? ¿Por qué tanto militar? ¿Por qué tanto policía? Si es un hombre que ha estado 103 más 51 días o 53 días en huelga de hambre y como 4 o 5 días en ley seca. O sea, huelga de hambre seca. Un hombre que con suerte tiene la fuerza para levantar sus brazos. Si es que. Porque además la última vez que el grupo de médicos de el colegio médico de allá de Temuco lo fue a ver, no le permitieron la entrada, sí. No pudieron evaluarlo, pero es una persona que está deteriorada físicamente, sí. Entonces, ¿va a tener la fuerza para levantarse y arrancando? Correcto. Pregunto yo, entonces, ¿por qué tanto despliegue? Una cantidad de vehículos que cuestan plata. ¿Por qué tanto circo, despliegue? Es un verdadero circo, porque resulta que para que la gente vea, para transmitirle la sensación de que hay terroristas y que hay terrorismo mapuche, movilizan una cantidad de vehículos absurdos. Pero usted, querido auditor, pregúntese cuántos arsenales han encontrado que habrían pero vociferado hasta el cansancio si hubieran encontrado una onda en manos de los mapuches como arsenal. Entonces, es absurdo, o sea, que no tiene ningún sentido. Es una burla, es un circo. A mí me molesta muchísimo. Ojo, haber encontrado las armas que supuestamente se robaron de esa casa en que se robaron armas y matralletas y no sé cuántas y cosas más. Y nunca más se habló de eso. Y nunca más se habló de aquello. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanto? Si es una persona que está en cama, que con suerte y apenas se puede levantar, si es que se levanta, porque después de más de ciento y tantos días en huelga de hambre, usted comprenderá que las fuerzas físicas se van. Entonces, pregúntese usted. Nosotros le estamos dando información. Sí. Esta información que nosotros les dimos está en YouTube y aparece literalmente en el mostrador, me parece, si no estoy mal, espéreme. Yo les voy a decir de dónde viene. Esto es el manejo mediático. Este es el control mental, porque la gente que estamos todos controlados mentalmente y cuando a usted le muestran esas imágenes, su mente concluye, su mente manipulada y controlada, concluye de que efectivamente hay terrorismo porque están tomando todas las medidas para protegerse de esos terroristas. Sí, esto aparece en la página www.soychile.cl. Y el diario en el que él estaba dando las entrevistas es el diario Austral de Temuco. Las imágenes están, si usted no las puede encontrar, nos avisa. Nosotros tenemos todas las imágenes y todo el detalle de la entrevista que dio este señor Donald Mackay. Y pregúntese, ¿por qué razón no investigaron otras aristas dentro de este caso? ¿Por qué decidieron acusar a este señor, el Machi Celestino Córdoba, que tenía una herida de bala, sí, herida de bala, como decía Claudio al principio, que es de balas que pertenecen a la policía? Lo encontraron a 2 kilómetros de la casa y sin embargo lo imputaron como si hubiera sido la bala que salió del rifle del señor Luxinger, Werner Luxinger, defendiéndose del ataque que había recibido. Y no investigaron más todo esto. ¿Por qué dos personas que conocían su casa absoluta y completamente al revés y al derecho no encontraron una forma de salir, aún a pesar de ser personas mayores? ¿Por qué? Yo personalmente creo que estas dos personas, antes de ser quemadas, estaban muertas. Porque probablemente quien las mató, tal vez era gente que ellos conocían. Esa es mi opinión personal. Eso creo que debería haberlo investigado la fiscalía, haber tenido un poco más de... La autopsia no se realizaron con la curiosidad que ameritaba el caso. Mira, hemos visto lamentablemente autopsias como la de Macarena Valdés, donde la primera autopsia dice que se suicidó y una segunda autopsia independiente hecha por la familia, los familiares de Macarena Valdés, hacen una nueva autopsia. La persona que hace, el doctor que hace la nueva autopsia, dice que no es primera vez que le llegan autopsias que no han sido bien hechas con la rigurosidad que se merece. Y en la segunda autopsia él dice que hubo manipulación de terceros, por lo tanto fue un asesinato y no un suicidio. Antes de ser ahorcada estaba muerta. Esa es mi pregunta. Estas personas, siendo su casa, conociendo toda la casa, completamente al revés y al derecho, ¿cómo no pudieron salir por una puerta, una ventana, arrancarse? Porque el fuego no se produce así de un minuto para otro, claro. ¡Fum! Y se quema toda la casa. No, empieza a quemarse de a poco. Correcto. Muy buena. Entonces, pregunta es, ¿por qué razón ellos no arrancaron, a pesar de estar golpeados, a pesar de eso, qué sé yo? Porque de hecho no dicen que los hayan golpeado. Dicen que ellos se defendieron dentro de la casa y que quemaron la casa. Por lo tanto, yo puedo asumir que ellos estaban vivos y bien, defendiéndose, asustados, pero dentro, pero bien, consciente. ¿Ah? Podían caminar, podían... ¿Por qué no salieron por alguna ventana, otra puerta? Mi hipótesis es que ellos no estaban vivos cuando quemaron la casa. Y que las personas que lo mataron, y que no creo que haya sido Celestino Córdoba, ni ningún otro mapuche, porque de hecho la prueba está, se corrobora que los hermanos Trancal estaban ambos en lugares distintos, de hecho uno de ellos con arresto domiciliario y con vigilancia policial, y el otro se lo vio en la ciudad, por lo tanto hay testigos de aquello. ¿Cómo no se dieron el tiempo de ser un poco más rigurosos en su investigación? ¿Qué fue lo que pasó? Yo insisto, yo creo que ellos, lamentablemente, estaban muertos antes de que empezara a quemarse la casa. Y creo que una vez más, y me hago cargo de lo que digo, esto es mi pensamiento, mío, de María Cecilia Bartolín. Nuevamente, una vez más en este país, como lo hemos visto muchas veces, la justicia funcionó cuando alguien puso suficiente dinero en la mesa para que ella dijera lo que le convenía a esta persona que pagó. Justamente, hay muchas evidencias que nos hacen concluir de que miembros de la familia Luxinger estuvieron involucrados en este asesinato, y que tal como tú bien dices, y la conjetura que tú haces me gustó mucho, es evidente, si tenemos dos dedos de frente, de que ellos estaban muertos antes del incendio, y entonces era fácil inventar una historia de que los mapuches incendiaron el asunto y le echamos la culpa a los mapuches y se acaba el problema, una cortina de humo y se olvidó. No es lógico pensar que dos personas que se estaban defendiendo a punta de escopeta, y que para disparar una escopeta tienes que tener suficiente fuerza, porque la escopeta tira su culatazo, ¿no es cierto? Para aquel que ha manejado armas o sabe que las armas te dan un golpe hacia atrás, tiene que haber tenido suficiente fuerza. Tal vez su mujer estaba más asustada, qué sé yo, pero él tenía la fuerza suficiente como para sacarla de la casa. Ellos conocían su casa al revés y al derecho, allí vivían. Por lo tanto, ¿cómo no pensar en que pudieron haber salido por una ventana? Por la puerta de atrás. ¿cómo no pensar en aquello? Entonces, si no escaparon, yo tiendo a pensar que algo más pasó. Y tal como en la autopsia de Macarena Valdés, que hubo un error garrafal. La segunda autopsia dice que hubo manipulación de terceros, por lo tanto ella fue asesinada, no fue suicidio. ¿Por qué en esta no pudo haber pasado lo mismo? Nunca se encontró una bala aniquilada como para avalar la tesis de que él disparó. Nunca. No sabemos si disparó. Bueno, por eso te digo, es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Entonces, Me quedo con la tesis tuya de que ellos fueron asesinados y después quemaron la casa, punto. Yo lo único que le pido a usted, señora, señor, investigue. Esta información está todavía en www.yosoychile.cl y puede investigar del juicio, de todo lo que tiene que ver con las personas que testificaron y todo lo demás. Investigue por usted. Piense y deduzca por usted mismo. Piense lógicamente, ¿qué haría usted en una situación como esa? Si hay un incendio en mi casa, ¿me quedo allí o me arranco? Es una cosa de sobrevivencia. Entonces, no le pido que crea lo que yo le estoy planteando, porque eso es lo que yo creo. Le pido que usted averigüe, investigue y saque su propia conclusión y luego decida si de verdad hay terrorismo en la Araucanía. Yo, es tardísimo, me comienzo a despedir. Nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo quiere. Muchas gracias. Yo también me despido. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias, queridos auditores. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.